comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Furia Arrabalera, el programa de Sportivo Barracas, para traerles toda la información, todo lo que tiene que ver a las novedades, lo que se vive hoy en la institución aquí de Barracas. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan, los hinchas, sí, socios por ahí de Sportivo Barracas, también a toda la gente del barrio, sí, que nos sigue también, para ir prendiéndose y también entrando de a poquito en el corazón aquí del barrio, para que se vayan acercando, para que empiecen a sentir y a latir junto a este Sportivo Barracas, que ya desde hace un tiempo a esta parte, ya van como 3, 4, 5 años, donde el club ha renovado la energía y tiene un montón de actividades para ofrecer aquí en el barrio y darle también empuje, por qué no, como hincha, ¿sí? Aquellos que les gustan el fútbol, tener en su barrio al club otra vez, a Sportivo Barracas, que tuviera también los mejores momentos en los comienzos, en los albores, donde el fútbol también se iba metiendo en la piel de los argentinos. Hoy aquí en el programa de Furia Arrabalera vamos a ir teniendo notas, entrevistas, sí, por teléfono con algún jugador, ya lo vamos a ir teniendo en el próximo bloque, también metiéndonos con el futsal masculino, también entrevistas aquí en el piso, teniendo en cuenta de que el primer equipo de Sportivo Barracas sigue entrenándose, ya finalizó hace tiempo la pretemporada, se mantienen en lo físico y en lo futbolístico, haciendo amistosos, como lo decíamos la semana pasada, como por ejemplo contra Ferrocarril Oeste o contra Puerto Nuevo, en ambos obtuvo victorias. Ahora en esta semana también estará haciendo lo propio y visitando a Nuevo Chicago, será el próximo miércoles, así que con todas estas cosas vamos a ir teniendo el programa. Todo listo para ustedes, esto es Furia Arrabalera. ¡Furia Arrabalera! Lo sentís en el corazón. En este segundo bloque que vamos a ir metiéndonos, vamos a ir metiéndonos de a poquito con música y ya tendremos al aire la nota telefónica seguramente con Kevin Cura. ¿Dónde está tu lugar? ¿Quién puede Bien, seguimos aquí en Furia Arrabalera. Lo dicho, ya tenemos la comunicación y estamos al aire con Kevin Cura, ¿sí? Defensor de Sportivo Barracas, uno de los hombres puntales más importantes, por supuesto, con toda su trayectoria y con su capacidad. Así que le vamos dando la bienvenida. Hola, Kevin, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo andas? Bien, bien, acá andamos. Bueno, teniéndote acá para preguntarte un poquito cómo están, porque a esta altura de febrero lo que nosotros teníamos pensado era hacer notas o hablar de lo que había dejado cada partido en particular, justamente. Pero bueno, estamos en otro momento. Igual para nosotros esto es un detalle. Lo más importante es cómo viven ustedes este momento en el que ya han terminado la pretemporada, ya estaban listos para arrancar, pero bueno, están todos igual, ¿no? Hola. Hola, ¿me escuchás ahora? Ahí estamos. Bueno, Kevin, te preguntaba, digo, de que no depende de ustedes de volver a jugar justamente, que los partidos se vayan desarrollando. Lo que dependía de ustedes era hacer una buena pretemporada y seguramente así se habrán sentido. ¿Cómo lo viviste vos a todo lo que es la primera parte de este 2017 pensando en el arranque del torneo? Claro, no, tal cual. Obviamente que nosotros nuestro trabajo lo estamos haciendo al pie de la letra, como si fuera que arrancamos. Porque obviamente hay que estar preparado también, esto es así, pueden venir un día de esto y decir sí, que... De repente se juega en tres días. Así que, claro, tal cual. Así que nada, entrenando durísimo como siempre y esperando a ver, obviamente esperanzado que se solucione esto rápido, porque nosotros, si bien es lo que nos gusta... Este es nuestro trabajo y obviamente que queremos arrancar lo antes posible. Aparte, venimos con muchas ganas, el equipo está bien, así que queremos que empiece lo antes posible el campeonato. Entre ustedes, en lo que trabajan diariamente y en los partidos amistosos que han jugado, ¿se miran o se dicen, che, estábamos bien, a nosotros nos vendría fenómeno que arranque? Porque hay momentos en que por ahí algunos equipos todavía no están del todo bien conformados o no pudieron hacer un buen trabajo y se siente que no están a punto, digamos. No es el caso de ustedes, que me parece que se sienten de que está, sí, que están a punto, ¿no? Como para que el torneo empiece ya o haya empezado antes. Sí, sí, tal cual. Yo siento que estamos muy bien como grupo, como equipo. Así que nada, obviamente que tenemos muchas ganas de que arranque, porque venimos ahí arriba y eso también influye a la hora de laburar, digamos. Han jugado amistosos, Kevin, y han obtenido buenos resultados y también buenos partidos. En el caso particular, por ejemplo, con Ferro, que es un equipo de más, dos categorías más arriba, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo vieron el de enfrente? Porque por ahí el de enfrente esperaba otra cosa de ustedes, que sabemos nosotros internamente lo que es Sportivo Barracas, la idea que tiene una identidad y eso es muy importante. Por ahí equipos que no lo conocen se encuentran con algo como diciendo, upa, mirá cómo juegan estos de acá. Sí, sí, tal cual. Nosotros internamente sabemos que, por lo menos esta es mi opinión, que somos un equipo muy difícil por la forma de jugar que tiene nuestro equipo, por la identidad que tiene y porque se viene trabajando así hace muchos años, que eso sí, no, pues saliendo. No, te decía que yo pienso que somos un equipo muy difícil para, sí, para los contrarios, también por la identidad que tiene nuestro equipo, que eso también influye a la hora de jugar. ¿Qué era que me habías preguntado, Hernán? No, ¿cómo estuvieron en los amistosos, por ejemplo, contra Ferro? Sí, de los amistosos nos sentimos muy bien, porque hemos jugado contra equipos muy importantes como Ferro. Sí, claro. También jugamos contra River de Ecuador y también los equipos de menores categorías que jugamos, equipos difíciles y obtuvimos buenos resultados, así que pienso yo que estamos muy bien, muy confiados, con muchas ganas, así que nada, esperando que se solucione esto y que arranque. A diferencia de años anteriores, esta etapa es distinta porque marcada el final de diciembre, no es el arranque de un torneo nuevo en el que están todos de cero, por lo menos en la tabla de posiciones. Es eso en el cual ustedes terminaron segundos y arrancan en esa posición. No es que hay ahora nuevas 19 fechas en las cuales arrancan todos en el mismo lugar. Sacachispas está más adelante, pero bueno, Sportivo Barracas, en lo primero que seguramente pensarán ustedes, es decir, nosotros estamos acá y tenemos que revalidar lo hecho, ¿no? Primeramente. Sí, tal cual, hay que revalidar lo que hicimos porque nos costó mucho llegar ahí donde estamos, y bueno, tenemos ganas de seguir peleando ahí arriba, no hay que relajarse ni conformarse porque todavía no ganamos nada, pero sí, sabemos que estamos muy bien y nada, con ganas de empezar ya. Y en lo particular, en lo personal, vos, Kevin, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te vino ese parate, el final del año, el descanso y volver a arrancar? No, me vino espectacular. Sí. De hecho, arranqué el año muy bien, pues justo fui papá, no sé si sabían. No, te felicito. No estaba enterado. Bueno, qué grande. No, vi una foto hoy que estabas ahí en el WhatsApp, y bueno, sí. Entonces ya sos papá. ¿Es el primer hijo o hija que tenés? Sí, la primera. Sí, primera hija. Nena. ¿Nombre? De hecho, arranqué muy bien el año. Sí, claro. Bueno, obviamente los primeros días un poquito cansado porque no se duerme. Bien, pero ahora mucho mejor, que ya me acomodé con todo este trajín y así que nada, muy contento. ¿Cómo se llama, Kevin? Faustina. Y claro, esos primeros días son difíciles, pero bueno, seguramente están muy contentos. A vos te habrá costado dormir, como decís, no es fácil los primeros días, pero habrás tenido una energía extra pasando los días, ¿no? Sí, tal cual. Es como decís, viste. Los primeros días cuesta un poquito, pero después, nada, con el correr de los días ya uno se va acomodando. Aparte, es, como decías, una energía extra que es una alegría inmensa que suplanta cualquier cosa. ¿Nació en los días que tenían de descanso previo al arranque de la pretemporada o ya claro, mientras que la estabas haciendo? Claro, nació justo un día antes de arrancar. Ah, bueno. No, dos días antes de arrancar. ¿Y cómo hiciste ahí? ¿Medio complicado o pudiste arrancar normalmente? ¿Cómo? ¿Pudiste arrancar en fecha, digo, la pretemporada? Porque tenés unos días. Un día, claro, y después arranqué, le pedí permiso al cuerpo técnico para... porque justo mi mujer, como fue por cesárea, eso estaba con... Sí, con dolor, otros dolores. Muy dolorida, ¿no? Sí. Y con ese tema, hasta que me acomodé, así que me tomé un día y después ya el otro día ya arrancamos, que fue el día que viajamos a Miramar. Claro, que estuvieron después en Miramar. Ahí se te hizo difícil estar en Miramar, entonces. No te pensé de esa manera. Ahora me pongo en tu lugar, estando en Miramar, ahí te habrá costado acomodar la cabecita un poco. Sí, por eso es como te decía antes, viste que los primeros días fueron un poco claro, difíciles, pero por suerte ya está todo bien, así que... Nada, contentísimo con la familia, contento con el club, que gracias a Dios, yo siempre le digo a mis amigos y a mi gente, le digo que estoy muy contento de estar donde estoy porque uno no deja de mirar al costado, sí, a otros compañeros que tuve, todo, y la verdad que la están pasando muy mal en sus distintos clubes, y nosotros por suerte estamos en un club ordenado que está bien, que cumple todo lo que dice, así que contento en todo sentido, con la familia, con el club, con todo. Con lo deportivo, lo único que esperamos es arrancar, como te decía antes, es lo único que falta. En eso, Kevin, también, ¿no? Porque uno tiene ansiedad por arrancar, pero lo importante también y el fondo de la cuestión es que la solución de este conflicto trae lo más importante, que es que el fútbol vuelva a acomodarse de manera tal de que todo esto que vos estás diciendo deje de suceder, que muchos compañeros o ex compañeros tuyos, colegas, están atravesando una situación difícil. Claro, Sportivo Barracas, nosotros hacemos un programa que tiene esta dinámica y no tenemos que ocuparnos de ese tipo de problemas, pero habrá otros en los que sí realmente es mucho más grave la cuestión, ¿no? En esto que estás contando, otros que seguramente, no sé, tendrás el dato de no sé cuántos meses por ahí que no terminan de cobrar u otro tipo de situaciones por las cuales no tendrán ciertos elementos, no habrán podido hacer bien la pretemporada. Sí, sí, tal cual, como te decía antes, yo me pongo la piel de algún que otro compañero que tuve, que está en otro lado y que escuchando por ahí, te den 3, 4 meses, 5, 2, 1. Y obviamente que nosotros esto es lo que amamos, lo que más nos gusta hacer, pero claro, no deja de ser también la comida de nuestros hijos, el trabajo de la familia. Y uno también vive de esto. La verdad que me pongo la piel de ellos y no quisiera estar porque la están pasando mal. Es así, un momento difícil. Que se solucione esto por el bien de todos. Claro que sí, eso es lo importante y la idea, y bueno, a través de que vos lo dejás claro, bueno, también es importante que se diga y que se sepa, porque, a ver, por ahí muchas veces el hincha del otro lado lo único que hace es decir cuándo va a arrancar, y hay veces que no se encuentra la sensibilidad, ¿no? De decir, pero mirá que la situación no es solamente que la pelotita vuelva a rodar, sino de que se acomoden un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, a veces es un poco difícil. Te meto presión por otro lado y ya, porque estaba pensando, ¿no? Y te pregunto, ¿cómo estás con el tema de pañales? ¿Cambiás o no te haces cargo? Hoy en día es difícil hacerse cargo de eso como hombre. Sí, no, tal cual. Nosotros por suerte tenemos en el gremio nuestro, el gremio de los jugadores, tenemos que te cubre un año de pañales, perdón, sí, te cubren cierta cantidad de pañales que son un montón, que casi ni tenés que comprar. Leche eso también, es muy bueno. Así que el primer año, digamos, en ese sentido, la verdad que no gastamos mucho los jugadores. Bien, ¿y vos cambiás para los pañales o te desentendés? Cambiado algún pañal, no. Generalmente se encarga mi mujer, sinceramente sí. La que más se encarga de eso es ella, pero sí, uno trata de ayudar también. Sí, seguro que sí. Bueno, Kevin, la verdad que te hacía la nota para ver cómo estabas vos y cómo se sentía el plantel. Bueno, me encontré con esta novedad que yo no tenía la noticia realmente, así que bueno, un placer que entonces te hayamos tenido acá con esta linda noticia, este lindo momento entonces, para felicitarte a vos entonces como papá y a la familia que has formado ya y que tenés, a tu mujer, y bueno, a Faustina también, bienvenida al mundo arrabalero. Bueno, muchísimas gracias, y nada, les mando un abrazo grande, placer es mío. Bien, Kevin, te mandamos un abrazo, y bueno, ya estaremos en contacto, ojalá, con el arranque y la normalidad del torneo. Sí, sí, si Dios quiere, esperemos que se solucione rápido esto, porque uno tiene muchísimas ganas. Como te decía antes, el equipo está muy bien, así que esperemos que arranque prontito. Lo mejor, Kevin, para el 2017, que ya lo tenés totalmente saldado con lo mejor, así que lo que viene, ojalá que sea de chapa. Bueno, muchísimas gracias. Éxitos para ustedes también. Gracias, igualmente, abrazo. Hay algo que ya no puedo. Seguí a Pura Furia. ¡Furia Arrabalera! Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Siento todo irreal. profesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Sentís en el corazón. Bueno, bienvenidos a un nuevo bloque de Furia Rabalera. En el anterior pasaba Kevin Cura, uno de los jugadores más importantes, con la novedad y la noticia también que ha sido papá. Cómo está el equipo, la puesta a punto, esperando que arranque el torneo. Nuevos conflictos aparecieron. Iba a arrancar todo en la fecha que sería el sábado 4 de marzo. En el primer partido tiene que enfrentar a Argentino de Quilmes. Veremos si se resuelve. Todavía quedan dos semanitas por delante. Eso ya pasó y ya lo comentamos. Ahora nos metemos de lleno en el futsal masculino de Sportivo Barracas, que le venimos dando manija en los últimos programas, y estamos bien metidos con ellos. Porque bueno, es un momento, es un renacer, es una disciplina que ha sido importante en la historia de Sportivo Barracas, así que este renacer, volver a jugar en el campeonato de AFA, nos tiene un poquito metidos allí, ansiosos y queriendo saber cómo están. Hoy ya directamente con jugadores, con el capitán y con el subcapitán, ¿sí? Luciano Ramírez y Javier Estigarribia, ¿sí? Los dos están aquí. Lo tenemos en vivo en el piso para disfrutar con ellos lo que queda del programa. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Bien. Vienen, entre comillas, corriendo también porque vienen de un partido amistoso, ¿sí? Habíamos hablado para venir acá desde más temprano, pero ustedes hicieron lo posible para llegar y no tener que posponer esto para otro programa. Así que le agradezco, por supuesto, el esfuerzo que han hecho. Pero lo importante es que me cuenten un poquito de este amistoso que jugaron, que fue con Huracán, en cancha de Huracán. Sí, bueno, nada, primero gracias por invitarnos. Venimos, como decís vos, de jugar un amistoso con Huracán, que es uno de los clubes que recientemente ascendió a la primera división de futsal, a la primera A, que es dirigida por Mauro Antico, que es el hermano de nuestro técnico actual, Ariel. La verdad, partido amistoso en cancha de ellos, que nos sirvió a nosotros como medida, sí, para saber un poco cómo estamos parados, cómo venimos trabajando. Y bueno, y esa medida, ¿qué arrojó? porque bueno, yo ya sé un poquito, vamos a comentarle al aire. Lo que es este Deportivo Barracas va a arrancar en la categoría D, ¿sí? Del torneo de AFA del futsal, ¿sí? Entonces, Huracán estamos hablando que ascendió a la A, ¿sí? Hay cuatro categorías, claro, sí, de sí, diferencia a priori, por lo menos en lo que va a jugar cada uno. Javier, ¿y cómo estuvieron? ¿Cómo se sintieron? No, la verdad que bastante bien, muy lindo partido, metidísimo, nosotros estábamos muy metidos y bueno, por suerte pudimos ganar. Un arranque muy favorable para ustedes. Sí, sí, nos pusimos 1-0, si no me equivoco 1-1 y después bueno, arrancamos 2-1 y de ahí nos pusimos 6-1. 6-1. 6-1. ¿Esto antes de que terminara la primera mitad o ya? No, primer tiempo, ¿cuánto terminamos? Creo que 4-1. Creo que 4-1, me parece. Primer tiempo, termina 4-1. Ustedes han tenido, no sé si una noche superior a la media que tienen, ¿sí? Sí. Tuvieron una noche superior a la media que tienen. Fuimos muy efectivos en cuanto al contraataque, o sea, claro, esperábamos y salíamos y fuimos efectivos en ese caso y pudimos salir 4-1. Claro, y bueno, termina el primer tiempo y se miran entre ustedes y dicen, bueno, ¿qué y pasó? Sí. Bueno, y nada, la verdad es que más allá del resultado, que creo que es algo anecdótico, nosotros tratamos de salir al segundo tiempo como si estábamos 0-0, porque sinceramente el resultado no nos importaba, sino que teníamos que seguir haciendo las cosas bien. Y lo que más rescatamos del primer tiempo es que fuimos fuertes en la marca, que fuimos rápidos en los contragolpes, que muy creamos muchas situaciones de gol y que estuvimos bastante concentrados. Que eso creo que fue lo que más tuvimos que rescatar y lo que más quisimos repetir en el segundo tiempo. Pero fue un momento de quiebre seguramente, porque a ver, en la previa, en lo que han pensado los días cuando en la semana ya sabían que tenían que jugar, habrán pensado, bueno, si se ponen 2-0 ellos en los primeros 10 o 15 minutos, no nos caigamos. No sé, lo que primero que uno piensa, habiendo categoría diferente, claro, por más que uno se tenga confianza, sabe que puede dar lo mejor, las medidas están justamente en la diferencia de categoría. Algo de eso habrán pensado a priori. Sí, sí, sí. O sea, estuvimos, las oportunidades que teníamos que tratar de aprovecharlas y estuvimos muy en eso y por suerte pudimos aprovecharla y bueno, ya después en el segundo tiempo aguantar, hacer correr el tiempo y bueno, y obviamente defender y ellos se venían. Y alguna más íbamos a tener. Sí, jugar un poco con la desesperación de ellos. No solo como decís vos, a priori la diferencia de categoría está, tienen muchos jugadores de jerarquía que hacen diferencia. Nosotros también sacamos un poco de ventaja que la cancha donde jugamos era una cancha más chica. Quizás en una cancha más grande el resultado hubiera sido distinto o el partido hubiera sido distinto. Pero la verdad es que nosotros a priori pensamos, uy, bueno, vamos con respeto, vamos tranquilo, vamos a tratar de hacer las cosas bien. Y la verdad que, como decía Javi, se nos dio de que estuvimos muy concentrados en la marca, estuvimos muy aguerridos y las situaciones que tuvimos las pudimos concretar, ¿sí? Ellos también, no, obviamente ellos también juegan a la pelota y juegan muy bien el futsal. Se nota el trabajo y no por nada es el equipo que acaba de ascender y que subió a primera división. Se nota también que son muy buenos jugadores, que tienen mucha categoría. Pero bueno, esta noche, no sé, estábamos inspirados, como dijiste vos un poquito. Estuvimos muy firmes en las marcas y estuvimos finos quizás en la definición y eso nos permitió sacar esa ventaja que decíamos. Esa diferencia de 6-1 en un momento, me dijeron que iban 6-1, sí, sí. Ellos reaccionan, ¿sí? Se ponen 6-4. 6-4. Bueno, reacciones es como, ahí un poquito de preguntas se habrán hecho, sí, y sí, ellos sí estarían como diciendo, bueno, vamos acomodando las cosas donde deben estar. Habrá sido así y el partido habrá dejado de correr un poquito en el carril de amistoso. Sí, por sí, más que no hubiera puntos en juego, entró en ese lugar, digo, de partido en el cual se deja todo. Sí, la verdad que sí. Sobre el final el partido entró en una vorágine bastante linda. Para nosotros nos gustan esos partidos. Sabemos que nos vamos a enfrentar a muchos rivales en la D que van a ser más lo que sea el juego, la fricción, el juego rígido y no tanto el juego en sí de la pelota. Ellos se acomodaron bastante, sacaron mucho al arquero jugador, que se usa mucho en futsal. Entonces, al tener la superioridad numérica, a nosotros nos costó un poco marcar eso, que ahí fue donde ellos se pusieron 6-4, hasta que nos pudimos acomodar, le agarramos un poco la mano y volvimos a recuperar la intensidad en la marca. Y ahí fue que se pusieron 6-4, 2-3 minutos más. Y ahí aprovecho para preguntarles, porque como les decía fuera del aire, yo me voy interesando. ¿Ese es el momento en el que el técnico pidió tiempo cuando se pusieron esos 6-4 o no? ¿O no cortó? Sí, pidió minuto un poco para para calmarnos a nosotros, porque... Y me imaginé, ¿no? Sí, si había un momento era ese, ¿no? Estábamos muy acelerados, estábamos muy... Nos metieron dos goles así como rápidos y pidió el minuto para que bajemos un poco la tranquilidad, que no nos desesperemos tanto. Estábamos muy desesperados, como dice Javi, muy apresurados, y ahí bajamos un poco el ritmo, bajamos un poco la tensión y volvimos a tratar de mantener nosotros el partido, ¿sí? nuestro juego. Sabíamos que uno íbamos a tener porque... Como sacan el arquero jugador, o sea, te queda una pelota ahí y el arco está vacío. ¿Utilizaron ese recurso? Claro. ¿De qué momento ellos? ¿Cuando estaban...? Y ya 6-1, sí, ahí, por ahí ya, segundo tiempo ya, lo último ya, jugador. Claro. Y sabíamos que una teníamos que tener y bueno, aprovecharla. Y por suerte nuestro arquero Uto, que le mandamos un saludo, sí, la agarró, atajó una pelota y tiró y bueno, y ya con eso ya dormimos el partido y por suerte pudimos terminar así. Ahí los desinflaron ese, claro, cuando se venía, claro. Estuvo muy bien. Bueno, vale, eso que es lo fresco, lo nuevo, lo que acaba de pasar, ¿no? Estaba bueno arrancar y comentarlo al aire, esto que se vive, Sportivo Barracas, en este nuevo proceso, que es a donde nos vamos a meter y le voy a preguntar, en el partido amistoso contra Huracán, con el peso del nombre, con lo que significa, con estar allí en primera división, habiendo ascendido en la última temporada. Bueno, marcar esa diferencia, un gran partido, una gran diferencia, sostenerlo cuando se venían y terminar ganándolo. Eso es lo que acaba de pasar, porque hace minutitos ellos vinieron desde la sede de Huracán hasta aquí, a la radio, para sentarse y estar en vivo. Lo que decía antes, este es un nuevo proceso, ¿sí? Seguramente ustedes están afrontando lo que es la transformación del plantel, el reacomodamiento del grupo. Quiero que me cuenten cómo van viviendo eso, ¿no? Con la nueva presencia de Antico, que es el nuevo técnico también. ¿Cómo han vivido toda esta primera parte que arrancó en el 2017? Bueno, nada, es un cambio, creo que para bien. Es un cambio que hicimos, que arrancamos muy bien, muy metidos. Nosotros, la mayoría de los equipos arrancó a entrenar en febrero y nosotros arrancamos a entrenar a partir del 9 de enero, así que ahí ya es donde marcamos un punto de inflexión, donde quisimos hacer nosotros la diferencia. Es un plantel que del año pasado a este año tuvo mucho recambio, casi el 80% del plantel es nuevo, así que nada, sabemos que teníamos que trabajar mucho, sobre todo para conocernos, para terminar de armar el grupo, para empezar a trabajar de otra manera. Ustedes forman parte del proceso anterior, del año pasado. Sí, también, sí, ¿no? Anterior. Bien. Sí. Son parte del 20%, digamos. Claro, claro. Del año pasado, este año, que hay solamente tres jugadores de primera y tres de reserva. Tres de reserva, sí. Después el resto son todos chicos nuevos que fueron trayendo de otros clubes, que trajo Ariel, conocido, que de las pruebas. A probarse. Las pruebas durante diciembre hubo más de 60 personas, más de 60 jugadores que vinieron a probarse. De ese proceso el cuerpo técnico eligió y hoy somos casi 20 jugadores. No, 18 creo que son. Así que, nada, 18 jugadores, arrancamos el 9 de enero, toda la parte física con Leandro, el profe, que la verdad nos mató bastante. Sí, al principio la sufrimos bastante, pero bueno, sabíamos que era por una buena causa. Nosotros cambiamos también el año pasado a entrenar 2 veces por semana, pasamos a entrenar 4 veces por semana, claro. Cambió de la intensidad, los laburos del profe. Claro. Al principio costó, pero... ya nos acostumbramos. Me meto ahí, porque ustedes siendo parte de lo que estaban anteriormente, hay una modificación en el plan, en la estructura, en el método de trabajo, que, bueno, ser exigido más en lo físico quizás, tener otro tipo de entrenamiento, lo táctico, bueno, eso cada uno, y se sabe que va de suyo, ¿no? Cuando viene un nuevo cuerpo técnico. Pero cuando se modifica el tiempo y la cantidad de días que se vaya... hay algo en la que ustedes tienen que asumir también eso, no, eso ya no está, no viene con el combo, digamos, que uno sabe que puede pasar. Eso es algo nuevo a la cual tuvieron que asumir ustedes y comprometerse también, ¿no? Sí, exactamente. Pasa que del año pasado a este año sabíamos que era un compromiso distinto, justamente, ya que ya sabíamos de antemano que íbamos a entrar en el campeonato NAFA, que iba a ser distinto, que íbamos a tener que pelear un lugar, que mantener la categoría es muy difícil, que hay muchos clubes que vienen con experiencia ya de varios años. Entonces sabíamos que, entre comillas, corríamos con esa desventaja de ser nuevo, de formar un grupo desde cero, de un montón de cosas, que bueno, que si queríamos revertirla, teníamos que dar nosotros más compromiso y teníamos que estar más metidos para poder sacarlo adelante. Así que asumimos ese compromiso, los que estábamos de antes, más los chicos que se sumaron, que la verdad se sumaron muy bien al grupo, y todos juntos decidimos ir por eso. Y en lo particular de cada uno de ustedes, ¿cómo lo vivieron? ¿En algún momento les habrá tocado pensar y digo, sigo o no sigo? ¿O les sirvió y dijeron, sí, mejor, esto es más motivación, es lo que me gustaba, más si vamos a un torneo de AFA? ¿Cómo lo vivieron? No, yo, por ejemplo, a mi personal, o sea, yo desde el año pasado sabía que iba a seguir. O sea, tuve la suerte del año pasado venir a la prueba y quedar. Y después, bueno, se comentaba de que el club iba a entrar a AFA. Y la verdad que yo trabajé para eso, todo lo que fue el año pasado. Sigo trabajando ahora y, bueno, hoy, gracias a Dios, estoy acá y nada, disfrutando y viviendo esto que es hermoso. Y como decís vos, con una responsabilidad enorme. También la familia, que la verdad que te banca. Uno viene a laburar, sale el laburo, deja la mochila y se va al entrenamiento. Vuelve 11, 12 de la noche y al otro día se levanta a laburar y, bueno, todos los días lo mismo. Y nada, agradecer a la familia, que la verdad que están ahí, que te apoyan. Porque si no, no se podría hacer, porque no es un trabajo, sino es algo que la verdad nos gusta y lo hacemos por pasión. ¿Cuántos años tienen? ¿Vos, Luciano? Yo tengo 28. Yo 25. Bien, y bueno, esto, asumir esa cuestión, porque también uno lo piensa, dice, es el momento de hacerlo. Claro. ¿Sí? Porque ya después, bueno, eso lo sabrán ustedes, seguramente lo verán más adelante, tener 30 y largos implica otro tipo de cuestiones. Digo, si tenían que decidirse a afrontar esta situación con el sacrificio que les demandará, ¿sí? Con el trabajo del día y hacerlo, es el momento. Así que bueno, desde acaso le digo, para mí tomar una buena decisión, digo, de decir, bueno, afronto esto, más tiempo, más días. Sí, yo creo que es una balanza, ¿sí? A la hora de decidir, cada uno, viste, pone en su balanza qué cosas va a dejar de hacer o qué no. Yo creo que todos, o sea, no solamente Javi o yo, sino que todos los chicos que estamos en el plantel, dejamos cosas de lado, dejamos de compartir tiempo con la familia, con los amigos. Ya nuestros amigos prácticamente nos miran como diciendo, ¿cuándo te vas a venir a jugar, a comer un asado? ¿Cuándo vas a tener tiempo? ¿Te la pasas entrenando? Pero bueno, saben también que lo hacemos porque nos gusta, porque es algo que venimos haciendo hace un montón de años y es algo por lo que realmente peleamos y queremos seguir peleando para seguir cumpliendo. ¿Cómo viven este proceso nuevo? Saben que hay prioridades, ¿no? No sé, estoy hablando justamente, y lo recuerdo al aire, por eso va sobre todo esta pregunta, capitán y subcapitán. Es un nuevo proceso. Muchas veces lo futbolístico en esta primera etapa pasa, no sé si a segundo o tercer plano, pero un poquito más atrás de lo que es la conformación del grupo. Sí, yo creo que sí. Creo que este año lo primero que tratamos de hacer ya desde el año pasado. O sea, nosotros las pruebas terminaron a principios de diciembre, creo, si mal no recuerdo. Y ya ahí fue como el primer corte de jugadores, donde ya había un plantel de 20 jugadores y empezamos a conocernos, a interactuar más con los chicos nuevos. Y fue toda la etapa de diciembre-enero, yo creo que fue más que nada consolidación del grupo. Si bien había muchos trabajos de parte de los profes, de Ariel y demás, nosotros mismos también, ya viniendo del año pasado, viniendo de la experiencia, claro, del año pasado, sí. Hicimos mucho hincapié para tratar de fomentar el grupo, para tratar de fomentar las buenas relaciones, para tratar de que todos vayamos para el mismo lado, que nos juntemos a comer un asado, que tratemos de compartir cosas fuera de lo que es el entrenamiento en sí. Tercer tiempo, digo. Claro. Y creo que en ese sentido estamos bien, estamos por buen camino. Es un grupo que se armó, que es muy lindo, que el WhatsApp explota por mensaje de todo el tiempo. Que hay un grupo de WhatsApp del equipo de futsal. Sí. Masculino de primera división. Sí, explota. El grupo de WhatsApp explota todos los días a la mañana. Tenés uno que se despierta, que manda una foto, que manda esto, que el otro, que lo carga, que le tira besito a la novia en la tribuna. Nos matamos entre nosotros, pero es algo recontra sano y creo que es algo que también es recontra necesario en un grupo para que se lleve bien. Eso es muy muy importante. Esa primera parte va tomando su forma y el tiempo irá moldeando cómo son las relaciones internas. Después está la otra parte que ya también han hecho. No sé si todavía están en esa etapa. ¿Todavía están en la etapa fuerte de lo físico o ya van aflojando, por lo menos, de lo que es pretemporada? No, ya fuimos aflojando, o sea, ya la parte física ya hicimos todo. Ahora estamos más en lo táctico, mucho más con la pelota. Hacemos todas jugadas de pelota parada, ya estamos trabajando un poco más en eso. Todavía no estamos, digamos, metidos de fondo en lo que es el funcionamiento de lo que va a ser el equipo, pero de a poco ya estamos metiendo la pelotita en los entrenamientos. Ahí está la cuestión, van trabajando en esa cuestión y de a poquito también tienen que ir encontrándose dentro de la cancha en ese funcionamiento, ¿sí? De lo que será conocer el movimiento de lo que pide el técnico, pero también un poquito de conocerse entre ustedes, que sabe que, y a este si se la tiro más contra este lado, le queda mejor, digamos. A este compañero bueno, por ahí no me conviene buscarlo demasiado de esta forma, digamos. Eso lleva tiempo, digamos, y son los partidos como hoy los que van dando la medida, digamos. Sí, yo creo que si bien entrenamos mucho lo que decía el laburo táctico con el entrenador, con Ariel, no está tan enfocado en lo que es el sistema de juego, lo que él quiere jugar, sino más buscar las afinidades. Eso o mismo. Somos 20 jugadores, 18 jugadores, entran solamente 4 y el arquero a la cancha. Entonces ver quién se lleva bien con él, quién tiene esta función, quién puede cumplir de acá, quién puede ser universal y jugar en distintas posiciones. Creo que un poco el laburo del técnico que estuvo haciendo es un poco tratar de ver quién tiene más afinidad con, quién se lleva bien, quién se entiende con, quién entiende mejor de una manera, quién me sirve más para ir a atacar, quién me sirve más para defender el resultado. Y así fue laburando los distintos cuartetos, cómo se van llevando y cómo ir rotándolos, también depende de la situación del partido. Es un técnico que hace por ahí eso, porque por ahí veo que hacen modificación. Una modificación, más allá de lo que es el arquero jugador, porque es específico de remontar un resultado. Digo, nadie que va ganando pone arquero jugador, ¿sí? O no, o me desmienten esto que digo. No, a veces sí te encontrás con equipo que desde el minuto cero inclusive te arrancan. No sintieron. Hay algunos que hacen... Sí, bueno, sí, sí. Empecé a ver, como les dije, fuera del aire... Y siempre lo vi en la función de remontar el resultado. Sí, sí, pero se usa más. Sorprendiendo. Lo usan también en un 0-0, por ahí un equipo que es superior al otro y está tratando de desnivelar, y también si va ganando. Y sí, más que nada, a veces tratan de generar eso, de generar confusión al rival, de que no se lo espere, de tratar sí, de... A mí me confundieron ya de entrada. Sí, sí. O quizás, si vos lo estás yendo a apretar un poquito más, tener un jugador de más en la cancha te da un poco más de respiro, un pase más. Tenés más la pelota. Claro. Puedes tener más la pelota. Obviamente para hacerlo lo tenés que tener recontra afinado, porque en la primera que perdiste la pelota la sacás del medio. Después te preguntás para qué lo hice. Claro, claro, sí, sí, sí. Si bueno, estábamos ganando, porque si vas perdiendo no te lo reprochás el arquero. Claro, porque sí, porque ya no te queda otro. Intentaste algo por lo menos. Sí, hay muchos equipos y nos encontramos de todo. Nos encontramos el que te lo saca cuando va perdiendo 5-1 que como última herramienta, y también el que estando 2-2 te saca el arquero jugador para ver si puede ganar el partido y llevarse los 3 puntos. Para que la gente vaya sabiendo, y porque quiero saber de lo que es Sportivo Barracas con lo que está haciendo, con lo que se va a enfrentar, también estaba la otra parte en la que a mí me interesa mucho este tipo de cosas, ¿no? Y que sirve para ir conociendo un poquito más en profundidad el futsal. Les tengo que preguntar, antes de meterme en estas cosas de futsal, de lo que ustedes esperan de este nuevo torneo, ¿sí? De lo que va a ser AFA, de los equipos, si tienen conocimiento de los que van a enfrentar, los rivales, si hay algunos que ya son favoritos, si hay algunos que se están armando recién ahora como ustedes, o hay otros que ya tienen una base y ya saben, che, mira, los que apuntan para subir y ganar el torneo son estos 2, 3, 4 equipos, nosotros estamos para mirar otro lado. Sí, hay de todo. O sea, la D se armó el año pasado en la C descalificaron, o sea, los que salen último en el torneo los descalifican y tienen que ganarse de vuelta o pagar de vuelta. Desafiliaron. Los desafilian. Claro. De la C del año pasado desafiliaron 10 equipos. Muchos. Sí, y de esos 10 equipos, más 10 que tenían intenciones de entrar, los metieron a todos en la D. Entonces tenés 10 equipos que ya tienen una experiencia del año pasado de haber trabajado, y 10 equipos que quizás venían compitiendo en otros torneos como en la AFA o algún otro torneo paralelo, que quizás no tienen el roce de AFA o no tienen el... Pero ya vienen trabajando. Nosotros claro. Recién el año pasado y bueno, ahora Sí, de hecho hay, como decís vos, hay equipos que se reforzaron bastante. O sea, nosotros, si bien no los vimos jugar y demás, pero no sé, tenés equipo como Gimnasia, que trajo como 10 refuerzos, Miriñá, que también trajo como 10 refuerzos, tenés el que está en Caballito, Primera Junta, también Primera trajo junta. Como 7, 8 refuerzos. Entonces, vos vas viendo, vas escuchando, pero sinceramente nosotros también trajimos un montón de refuerzos y estamos haciendo las cosas bien. Así que, la verdad, mucho no nos tiene sin cuidado. O sea, nosotros estamos más preocupados por lo que hacemos nosotros y no tanto mirando para afuera qué hacen los demás. Sí, sí, el proceso y la etapa es bien hacia adentro en este momento, pero bueno, a ver si tenían novedades y conocimiento como para ir sabiendo en dónde están parados un poquito los demás. Un poquito de ansiedad, todavía no está definido bien la fecha de arranque del torneo. El 25 me parece, sí, puede ser, sí, sí. El 25 de marzo. La semana pasada creo que fue el sorteo de AFA, donde se dijo, bueno, la C y la D arrancan el 25 de marzo, arrancan el torneo. Bueno, entonces ya saben cuántos equipos son, si están divididos en zonas o si es todo contra todos. Todavía no sabemos bien la modalidad, sabemos cuándo arranca. Sabemos que arranca el 25, no sabemos bien la modalidad. Ni porque, contra quién. Claro, no, todavía no. Porque había un par que estaban ahí como, no sé, Riestra, por ejemplo, no sabía si iba a entrar, que sí, que no, que sí, que no. Al final terminó diciendo que sí. Hay un par de equipos que estaban ahí como en la disyuntiva de ver si entraban o no entraban. Pero bueno, dependiendo de los equipos que confirmen, la modalidad del torneo que iban a hacer. Calculo yo que iba a ser torneo como hacen todos, hacen torneo de ida y después playoff. Con clasificación, eliminación directa, no sé si un partido, dos partidos, y calculo que va a ser así el torneo. Me meto, tuve que hacer todo como más rápido, porque íbamos a tener más tiempo, pero bueno, vamos tratando de meter un poquito todo lo que es importante saber y tenerlos acá. ¿Ustedes cómo llegan al futsal? Seguramente, como todo futbolero de chiquito, primero jugando al fútbol. Y después, pero como al futsal en particular, decir no, me voy a dedicar a la disciplina de el juego en cancha más chica, techada, pero con las reglas también. ¿Cómo llegan a este lugar? No, yo la verdad que yo empecé ya de grande, siempre jugué lo que es cancha 11, igual cuando tenía 14 años tuve 2 años en Boca, lo que es futsal, pero era chico y no, en ese momento no le di bola, no fui más, dejé y bueno, siempre jugué en cancha grande, cancha, digamos, en el barrio. Claro. Y nada, un día un amigo me dice, mirá, están probando en un club, me dice, podemos ir, qué sé yo. Salí el laburo y fui. Y bueno, y de a poco empezamos, que es acá nomás en el Sportivo Pereira. Sí, conozco. Y estuvimos ahí y bueno, la verdad que es distinto porque no es lo mismo que jugar en el barrio, o sea, es totalmente distinto. Y bueno, y de ahí empecé y... Ese es un club con tradición en futsal. Sí, está sí. Acá, cerca en Alvarado y Perdón. Sí, sí, está acá nomás. Está cerca de Sportivo Barracas. Sí. Y bueno, empecé ahí y estuve 3 años. 3 años ya formándome, ya empecé tarde. Si no me equivoco, fui con 20 años, 21 me parece. Y bueno, ahí lo conocí a Mauro Antico, el hermano de Ariel. Y tuvimos dos años tuvimos con él. Y bueno, este año, el año pasado, vi que había prueba en Sportivo Barraca y me sumé a Sportivo Barraca. Bien, ¿y vos, Luciano? Y yo en lo personal arranqué más de más chico. Yo jugaba en cancha 11 y cuando terminé el baby fútbol a los 13, 14 años, viste, la continuación era futsal. Yo en el club donde jugaba al baby fútbol, que era en Villa Mitre, allá por Paternal, que soy yo por esos pagos. Sí. Nada, terminé de jugar al baby fútbol y al otro año, viste, estás en la disyuntiva de qué hago, si sigo, estaba jugando cancha 11 en Argentino Junior y los mismos técnicos del baby eran jugadores de futsal del club y me decían, che, negro, ¿por qué no seguís acá en el club, qué sé yo? Y claro, una tradición toda la vida jugando en el club de barrio, no era muy difícil la respuesta, estaban todos mis amigos, era cuestión de hablar un poco y decir, che, vamos, sí, vamos. Eso tiene otra motivación, porque claro, es una cuestión de amistad, claro, ¿no? Claro, ya fui de los que terminamos el baby fútbol, 2 o 3 que ya se engancharon con futsal ahí conmigo y empezamos, ya ahí empecé. Yo hice casi todas las categorías desde el baby fútbol, terminé y ya empecé futsal y hasta primera, que son como 6 años de futsal. Se nos está haciendo el programa, ya son las 10. les voy a pedir más adelante, ¿sí? Para ver si pueden volver y hacemos ya el programa completito para saber un poco más, sobre todo ya con un poquito del campeonato empezado, ¿sí? Para que nos vengan a contar a dónde están parados luego lo que pensaban. Entonces, previo al arranque, y como última pregunta a los dos, ¿qué esperan, digamos? Si tienen que volver acá, supongamos, ponemos una fecha, alrededor de mayo, ¿sí? Que por ahí ya pasaron 5 o 6 fechas. ¿En qué lugar se piensa que cuando vengan acá me van a contar un poquito? ¿O cuál es el deseo, por lo menos? No, el deseo, la verdad que el mayor deseo es estar ahí arriba, pelear. Es la ilusión que tenemos, estamos trabajando para eso. No queremos estar en mitad de tabla, sino queremos estar arriba, pelear. Obviamente con humildad, sin pensar que somos ni el Barcelona ni nada, sino trabajando. Y bueno, trabajar para estar ahí arriba, o sea, con esa ilusión. Sí, yo opino lo mismo, o sea, un poco no depender de los demás para estar arriba, o sea, tratar de depender de nosotros y que dependa siempre de nosotros. O sea, arranca el campeonato y vamos a arrancar dependiendo de nosotros, sabiendo que es pura y exclusivamente lo que hagamos nosotros dentro de la cancha lo que nos va a decir si nos va bien o si nos va mal. Entonces, ya en mayo, junio, lo que sea, saber de que estamos arriba, pero porque, como dice Javi, con humildad, con sacrificio, venimos trabajando para eso y la idea es esa. O sea, nosotros tenemos la ilusión de estar allá arriba, venimos trabajando fuerte, venimos trabajando bien, creo que sabemos que estamos todos concientizados y que es el camino que estamos transitando, es así como tenemos que hacerlo, no hay otra forma, es desde abajo, con sacrificio, rompiéndonos, dejando cosas de lado, pero sí, la ilusión es como dice Javi, la ilusión es pelear, es depender de nosotros, de mirarnos y que digan, che, mirá cómo juega Sportivo. Se despertó un grande del futsal. Bien, ojalá que sea así. Bueno, la verdad que me llenan y me motivan a mí también, con esas palabras. Así que lo primero y más importante es desearles lo mejor y ahora hoy agradecerles, ¿sí? Por venir aquí. Y ya les digo, los vamos a convocar nuevamente, así que espero que puedan venir también. Y bueno, les agradezco que tengan aquí la posibilidad de poder contarnos a dónde van, a dónde están y bueno, lo mejor para este comienzo, para este nuevo desafío que tiene Sportivo Barracas. Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, volveremos a estar acá. Muchísimas gracias y nada, bueno, saludo a la familia que está escuchando y a todos los amigos. Nada más. Perfecto, pasaron Luciano Ramírez, capitán del futsal masculino, junto a Javier Estigarribia, subcapitán de este futsal masculino, que se está armando, que está pensando en volver a hacer lo que significa este Sportivo Barracas. Nosotros nos vamos despidiendo, ya cerrando este programa de este día domingo, y nos comprometemos para volver a encontrarnos el domingo que viene, como siempre a las 21 horas, esperando de que ya haya más certezas también sobre el arranque del torneo de Primera División C para que Sportivo Barracas empiece a desandar este gran momento que está pasando. Los saludo, lo mejor para todos, nos vemos y nos hablamos el próximo domingo. Hasta aquí, Furia Rabanera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Rabalera!